A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy nos vamos a un país del Medio Oriente para encontrarnos allí con el tango. Es Israel, un país que ha estado en la noticia con acontecimientos bélicos y geopolíticos. Pero a pesar de todo esto, la música sigue viva como lejana a todo. Es que la música y los músicos conviven, además, en otro país ilusorio, donde viven las musas inspiradoras y hadas que silban al oído de los músicos melodías, que ellos las transforman luego en un concierto o una melodía. En este país, Israel, surge un cuarteto de tango que ellos denominaron Pitango. En sus instrumentos nos hacen oír primeramente este tango de Agustín Bardi, Gallo Ciego. Thank you. Este cuarteto dio este recital para dar a conocer el tango argentino en Israel, con músicos nacidos en Israel, pero también con formación en el exterior. Este disco se tomó de un recital que dio Pintango en vivo, en Felicia Blumen Concert Nalt en Tel Aviv. Pintango nos trae ahora este tango de Luis Brignolo, Chiqué. Los integrantes de este cuarteto israelita Pintango son Hader Cohen, violín. Ella es una joven concertista israelita. Amichai Chalet, bandoneón. Rinat Avir, contrabajo. Y Achad Cher Zip, en piano. Todos ellos con una sola formación clásica, que este cuarteto en sus instrumentos logra un sonido orquestal al mejor estilo del tango del Río de la Plata. Ahora Pintango nos entrega este clásico de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Thank you. Dejamos unos minutos al cuarteto Pintango para estar con una cantante israelita que ya hemos publicado su disco de tango en una oportunidad, ya lo dimos a conocer en Neo Tango. Se trata de Yasmín Levy, aquí en una presentación en vivo desde Netanya Kibbutz, con la orquesta, dirección y arreglos de Kapos Gotris. Aquí también figura junto a la orquesta el bandoneonista de Pitango, a Mijael Chalep. Yasmín, en su idioma, saluda primeramente al público, nos imaginamos, y presenta el tango a cantar, de Juan Carlos Cobian y letra de Enrique Cadícamo, Los Mareados. הלילה הזה, את ואני, נשתה ונשתה עד שנשתכר, כיוון שזו הפעם האחרונה שבה אנחנו רואים זה את זו. היום, את נכנסת אל העבר של חיי. כה גדולה, כה גדולה הייתה אהבתנו, ראי, ראי מה נותר ממנה. Vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Ay, vas a entrar en mí, mi pasado. Ay, nuevas sendas tomaremos. Y qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira, mira lo que quedó. Volvemos con Pintango. Ahora nos muestra todo su talento clásico en un especial arreglo de esta obra de la música clásica, donde lo clásico nos mantiene siempre en su estética, mientras el tango sutilmente va apareciendo, transmitiéndonos solo fragmentos, vamos a ir, porque la obra entera sobrepasaría el tiempo del programa. Así que vamos a escuchar también solamente un fragmento de esta obra de Camille Saint-Saëns. Introducción, rondó, capricho. Thank you. En el final, Pitango, en esta obra de Astor Piazzolla, el bandoneonista que motivó el tango a todos los músicos del mundo con sus obras, y ellos además a buscar en orquestas de años anteriores. ¡Cuánto bien le hizo Piazzolla al tango! Pitango, en Liber Tango. En 7 días más, un nuevo encuentro con Neo Tango, si Dios quiere, conociendo todos los actores del tango del siglo XXI. Los dejamos invitados cordialmente desde ya. Tengan todos muy buenas noches. Thank you.